Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. ¿Sabes? Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Sé que no nos da brilla. No quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Haremos en la mañana de hoy una propuesta más breve de una hora, tal vez menos, por compromisos asumidos. En tal sentido, no voy a utilizar el tiempo editorial, sino comenzar a adelantar lo que ayer fue una jornada de trabajo intensa, con la absolución de Luz y Diego, allí estuvo Fernando Ochoa, y en lo que fue la aprobación del Presupuesto General de Gastos y Recursos del año 2015, que por primera vez en muchísimos años yo no tengo registro. Tamaña convocatoria, definida institucionalmente como la ley de leyes, se aprueba en menos de 40 minutos. Ya no faltó el debate, que en otro tiempo no existía en los términos que uno puede pensar el debate, lo que puede desear, sobre todo porque el presupuesto es la manifestación del programa de gobierno, en este caso del intendente. El debate de antes era un cruce de opiniones, no había enriquecimiento del debate, pero por lo menos, en una comparación que debemos realizar indefectiblemente, el cruce de opiniones estaba. También estaba el dictamen de la minoría o de la oposición, dictamen que formulaba el rechazo al programa de gobierno. Cierra 2014, confirmando lo que ha sido el año, donde ha sido mucho más que una sesión express de muy baja calidad, para no decir que no tuvo nada de calidad. 1.100 millones de pesos no puede quedar para los 17 o 18 concejales que estuvieron sentados allí, que en teoría saben lo que están aprobando. Si en otro tiempo se decía que el Consejo era una escribanía, hoy puedo decir que es una escribanía de poca monta, en todo caso, de baja estima. Les voy a contar hoy, en este breve programa que haremos junto a Steffi aquí en los estudios de la 90.1, un dato de simple observación respecto a la recolección de la basura domiciliaria, que por supuesto nadie de los concejales presentes trabajó, o en todo caso dirá, eso queda para la rendición de cuentas. Pero el título de la mañana es 1.100 millones de pesos en menos de 40 minutos. La herramienta fue aprobada. Fue aprobada por el oficialismo, no acompañó Walter Feste y Giselle González, aunque sectores del oficialismo y también de la oposición decían que habían acompañado. Hay una muestra fílmica realizada por Nicolás Vidal, que en el momento de la votación tiene un plano general y se ven las manos levantadas. Las de Feste y González, no. Rechazó el Frente Renovador, también el PRO. Por lo tanto, el oficialismo, con manos propias, tal cual lo habíamos adelantado, le dio a Wes no solo la herramienta, sino que no buscó la información como para, durante el año que viene, poder responder cuánto se destina a qué secretaría y cuánto llega a cada programa. Porque en este año, pensando en el 2015, el presupuesto, que es una estructura de 600 páginas, ni siquiera llegó. Les dieron un resumen y con eso aprobaron. Steffi, rápido, a donde vos mandes, y luego nos metemos en la cobertura que hizo en el día de ayer Cintia con Steffi aquí en el Consejo Deliberante y Fernando Ochoa en Morón con la absolución de Luz y Diego. Ahí vamos. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos al dictamen, el dictamen del oficialismo. Insisto, no hace mucho tiempo se guardaban ciertas formas. Podrá decirse hoy, es más claro. Ahora, eso no significa que sea mejor en los términos de la información que asegure democratización de la palabra, absorción del conocimiento público, en absoluto. Por lo tanto, esa hipótesis yo la rechazo por completo. Es vomitiva. El dictamen escueto. Lo que se dijo en el recinto, casi nada. Como una enorme falta de respeto a la función que se cumple, ya no a la sociedad. El dictamen leído por el señor Carlos Copolaro es el siguiente. Corresponde al Honorable Consejo Deliberante del Partido de Moreno sancionar la ordenanza de presupuesto general de gastos y recursos para el año 2015, considerando que las previsiones efectuadas aseguran la máxima eficacia en la aplicación de los recursos para el cumplimiento de las metas que se han fijado para el municipio, dando respuesta concreta a las necesidades de la comunidad del Partido de Moreno. Que se contempla realizar obras de infraestructura conforme los recursos propios previstos y con afectación que se prevé ingresarán durante el próximo ejercicio, así como los saldos que arrojen las cuentas con afectación al cierre del ejercicio 2014, dando cumplimiento de esta forma al plan de gobierno 2015. Que entre las metas previstas se encuentran la continuación de las obras a realizar en el marco de los planes de pavimentación, bacheo y reconversión de luminarias y semáforos, mantenimiento de la red vial, recolección de residuos por administración municipal y servicios contratados a empresas privadas, torneos deportivos para niños, jóvenes, discapacitados, satisfaciendo de esta forma genuinas demandas de la comunidad en su conjunto y asegurando condiciones básicas de desarrollo en aquellas zonas más postergadas y o menos consolidadas. Que se han incluido los recursos necesarios para la realización de las obras previstas para el programa Presupuesto Participativo. Que se continuará la renovación prevista del Parque Automotor Municipal en lo que respecta a la compra de camiones y maquinaria pesada, como así también otro tipo de vehículos necesarios para otras dependencias con recursos propios. que se contemplan los recursos provenientes del Estado provincial de coparticipación provincial de impuestos y demás participaciones de libre disponibilidad de la provincia de Buenos Aires, que sea incluido el fondo educativo establecido en la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2015, recursos destinados a la Ley de Financiamiento Educativo que se repartirán en forma automática a los municipios de la provincia de Buenos Aires, que se incluye en el financiamiento de los insumos requeridos por los programas sociales para la asistencia alimentaria y otros insumos, como así también las obras de saneamiento, limpieza, construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana, entre las que se cuentan la construcción de soluciones habitacionales, veredas e infraestructura vial, entre otras. Que se han incluido lo determinado en la ordenanza salarial para el ejercicio 2015 con sus respectivos incrementos de retribución al personal. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Moreno, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente ordenanza. Esto lo que acaban de escuchar es lo que expresa la cifra de 1.100 millones de pesos. Está todo previsto, está todo calculado, está todo bien hecho. ¿En dónde? ¿En dónde uno puede saber si lo calculado en obra pública, soluciones habitacionales como la construcción de veredas? No construcción de casas, soluciones habitacionales de construcción de veredas. Y no por Copolaro, Copolaro lo que hace es leer un dictamen. Así el gobierno de Hues y el oficialismo ayer materializaron, justificaron, sin mayores palabras, la utilización de 1.100 millones de pesos para el año 2015. Bueno, les voy a contar algo muy rápido, que me parece central. Desde la aparición del Trébol como empresa recolectora de residuos, los morenenses hemos atravesado año tras año la difícil tarea de demostrar que lo que dicen es imposible de controlar. Por lo tanto, si tras una década y un poco más nunca existió el control, lo menos que podemos pensar nosotros es la complicidad como eje en el vínculo político-empresarial, como mínimo, siendo este el eje. Ustedes se acuerdan que el año pasado, luego de importantes discusiones y el envío de un pliego que era copia de otro municipio, la oposición en la figura de Mari Melamed, de Néstor Joao, trabajaron en la modificación de ese pliego y se aprobó. Se dijo que era un pliego extraordinario, excelente. Lo cual tengo que decir que sí, no para este municipio. Tal vez para Estocolmo, probablemente, pero no para Moreno. Por contexto, por territorio, por infraestructura, por esto que decía el dictamen, que se compromete el municipio a mejorar. Bueno, todos los años se dice eso. Que se tiende a mejorar. Ahora, lo que encontré ayer, escuchando el audio de la entrevista que le hicimos a Coppola esta semana, es una cifra que no es compleja, sino es reveladora. La cuestión es así, cuando se vota el pliego de bases y condiciones, se establece allí que va a haber tres zonas. Dos podrían quedar en manos de la empresa privada, que se presenta a Consorcio Trébol. Se presenta a otra empresa para hacer el juego de la no competencia y quedaba especialmente cuartel quinto en manos del municipio, lo que permitía a Hues y a sus concejales oficialistas decir, este es el paso por la estatización y la municipalización. Tengan en cuenta que en la nota efectuada esta semana con Coppola, el presupuesto que no está en su totalidad en las manos de ningún concejal, por lo menos eso es lo que me dijeron, ofrece un extracto, la opinión técnica de los funcionarios involucrados en el área de servicios públicos, diciendo que va a ser necesario el alquiler de camiones para levantar la basura en el área o en la zona 3, que es del municipio. El dictamen que acabamos de escuchar no dice eso. No dice eso. Entonces, busqué el pliego de bases y condiciones. Quise encontrar el dato a partir de la entrega que hizo Coppola esta semana. Él dijo que desde el presupuesto, mirando el presupuesto del año que viene, se prevé la recolección de residuos a lo largo del año en 4.331.000 cuadras. Voy a redondear. 4.331.000 cuadras. El valor por cuadra, porque así se establece en el contrato, es de 47 pesos con 50. ¿Usted sabe cuánto es lo que se calculó el año pasado en el pliego? 47 pesos con 32. Sí, del año pasado. Hay inflación en este país. El primer dato que me llama la atención a mí es ese. Voy al pliego y busco cuánto era el valor por cuadra establecido en pliego. 47 con 30. Vamos a redondear. Para el próximo año, el valor es 47,50. Es extrañísimo, ¿por qué? Porque a lo largo del tiempo del trébol vinculado con el municipio, todos los años, crecía y en forma considerable el valor cuadra. Entonces, fui al pliego de nuevo y sumé lo que dan las cuadras en las dos zonas que tiene la empresa El Trébol, que tiene que pasar 6 días a la semana. En total son 11.500 cuadras, que multiplicadas las cuadras por 317 días al año, tendrían que ser 313, pero le puse 317, me da 3.600.000 cuadras. Esto es matemática, es exacto. Ahora, el municipio presupuesta para el próximo año 4.300.000 cuadras. Es decir, ¿cómo llega obras públicas, los concejales que aprobaron ayer, a justificar una diferencia del pliego que aprobaron, no el que a mí me parece, no, el que aprobaron, el que está en ejecución? ¿Cómo pasamos de 3.600.000 cuadras a 4.300.000 cuadras? ¿Sabe cuál es la diferencia en dinero? 30 millones de pesos. Esto no es joda. 30 millones de pesos es mucha plata para un municipio pobre. Y queda claro cuál es la prioridad. Se le garantiza a la empresa recursos y no se la controla. Es una cuestión de tiempo. Nosotros tenemos tiempo. Así que le preguntaremos a los concejales cuando tengamos la oportunidad cómo explican 665.365 cuadras de más, brindando la empresa El Trébol un servicio perfecto de 6 días a la semana. Lo tienen que explicar, porque para eso tienen una función pública. No es un almacén de ramos generales, es el Consejo Deliberante. ¿Está claro? La cifra, 31.272.155 pesos de más. ¿Cómo justifican esto para el año que viene sin redeterminación de precios? Será más, entonces. Habían prometido transparencia y cambio de hábitos. Yo no encuentro ni transparencia ni cambio de hábitos. Nuevas costumbres que hacen al mismo curro y negocio. Vamos al segundo audio de lo de ayer. Y tiene que ver con Coppola. Es el 3, te voy a pedir, Steffi. El audio número 3. Vamos. Porque la realidad indica que los ingresos los tenemos que calcular. Los que ha calculado el Ejecutivo, que ellos son los técnicos que saben, que entienden, que han estimado, que han previsionado, que han pedido prórroga porque todavía no estaban los ingresos de la provincia. Y era lógico, lo dijimos cuando votamos la prórroga. Pero como era lógico cuando los ingresos de la provincia todavía no estaban previstos, también es lógico que si nosotros no tenemos aprobado los futuros aumentos, las futuras modificaciones los futuros ingresos que podemos tener, no podemos asegurar que esta plata se pueda conseguir. Y no lo digo porque uno cree que es así. Si uno va a la foja 559, lo está diciendo el mismo señor intendente. Foja 559, en el segundo párrafo, a lo último, dice: en cuenta o teniendo en cuenta la proyección efectuada por la Subsecretaría de Ingresos Públicos y las modificaciones introducidas en los proyectos de ordenanza de fiscal y tributaria y tarifaria del año 2015. No lo estoy diciendo yo. Los ingresos están estimados a esta ordenanza. Y esta ordenanza hoy no está aprobada. Esta ordenanza se aprobaría, potencialmente hablando, dentro de 2 semanas, dentro de 1 semana, con la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Es totalmente riesgoso. Y más allá de que podamos coincidir después cómo se aplica el gasto, que podamos coincidir después si está bien la delegación de facultades, los compromisos plurianuales, una gestión que puede terminar dentro de poco o puede no terminar dentro de poco. Pero eso es una segunda discusión. La discusión esencial es que es inentendible que un presupuesto se vote antes de tener asegurado el ingreso de recursos. Es algo que realmente uno no entiende, teniendo en cuenta que es a partir del 1 de enero, que no es que estamos a 31 de diciembre y nos quedaríamos sin presupuesto, tampoco pasaría porque se prorroga el de este año, pero tenemos unos más. Entonces, la premura, el apuro, y ojo que no estoy diciendo que sea ilegal, ¿eh? Ojo, estoy diciendo, pero es inentendible. ¿Cómo hacemos para determinar ingresos cuando no sabemos si todas las tasas de esas 700 hojas de la fiscal, de esas 300 hojas de la tarifaria, y si modificamos algo, y si sacamos algún ingreso, y si ponemos nuevos ingresos, la previsión cambia? Entonces, me parece que hay que ser lógicos cuando uno determina algo, hay que ser razonables cuando determina algo, y por eso esta postura, nosotros nos hubiese encantado poder acompañar, poder ayudar, poder mejorar, poder dialogar con los secretarios, porque el presupuesto es la determinación fundamental para el ejercicio del año que viene y lo que va a solucionar los problemas de los vecinos si la plata se aplica bien. Pero sin saber cuánto nos va a entrar es muy difícil, diría imposible, y si no lo estamos haciendo realmente a ojímetro, que este presupuesto, si esa fiscal tributaria impositiva no se aprueba, esto quedaría totalmente inválido. Por ende, adelanto nuestro rechazo a este presupuesto. A cambiar ahora, y como tenemos poco tiempo, el que contamos lo vamos a poner a disposición de María Angélica, ¿sí? Clivio, ese es tu nombre completo, sí. ¿No? Listo, quedará para mañana Luz y Diego, o trataremos de hacer un espacio para que escuchen ustedes la palabra de Luz y Diego ayer cuando salieron de Tribunales de Morón al ser informados que quedaban absueltos del tremendo delito que le imputó la justicia de Morón. Bueno, vos estás en la calle. Sí. ¿Por qué? Porque... Acércate más al micrófono, por favor. Sufrí violencia de género. Mi marido intentó prenderme fuego a mi casa. Quiso explotar una garrafa. Saqué a mis hijos de mi casa, llamé al patrullero. Él seguía con la garrafa abierta y el encendedor en la mano. Vinieron 3 patrulleros y me dijeron que no podían hacer nada. podían hacer nada. No, porque ellos llamaron a la comisaría y me dijeron que no conseguían un psiquiatra de turno y que no podían hacer nada. Lo único que podían hacer por mí era sacarme de la casa de un vecino que me resguardó hasta que llegue el patrullero con los chicos y me llevaron a la comisaría e hice la denuncia. ¿Él tiene problemas psiquiátricos? Él tiene problemas psiquiátricos. Está en tratamiento psiquiátrico, pero no hace el tratamiento como tiene que hacerlo. Uh-huh. ¿Esto ocurrió cuando? El lunes. ¿Llegaron los patrulleros? ¿No pudieron hacer nada? ¿Qué hiciste vos? Y me fui con ellos hasta la comisaría, hice la denuncia. Yo tengo 5 chicos y mi nietita viviendo conmigo. Tuve que esconder a mis hijos en diferentes casas porque él estaba loco buscándome. Andaba en la moto con un machete buscándome en casa de los amigos de mis hijos, en la casa de familiares. Fue a la casa de mi mamá con la garrafa, intentó prenderle fuego la casa de mi mamá. Si no fuera porque los vecinos se metieron, porque en ese momento había chicos afuera y vieron el episodio, él le pegó una trompada a mi mamá y la tiró. Intentó prenderle fuego a la casa y se metieron los vecinos, forcejearon hasta que le quitaron la garrafa. Uh-huh. ¿En dónde vivías? ¿O en dónde vivís? Yo vivía en Casasco y ahora estoy en la casa de mi mamá. ¿Vivías en las casitas del Plan Federal? Sí, vivía en las casitas uh-huh. del Plan Federal. ¿Y esto es recurrente o aparece ahora con esta dimensión de suma violencia y sí, máxima peligrosidad ahora? ¿O viene hace tiempo esto? No, él siempre fue violento. Tuve hace 2 años, discutimos, él me golpeó. Yo fui con un ojo morado a la comisaría, le hice la denuncia. Lo llevaron detenido, tuvo un par de horas y cuando lo largaron, llegó a mi casa y me desfiguró. Y me dijo que si yo intentaba volver a hacerle la denuncia, él iba a agarrar y me iba a matar a los chicos. Uh-huh. ¿Eso el año pasado te pasó? Hace 2 años. Sí. Uh-huh. Y siempre con la amenaza de que me va a matar a los chicos. Y él siempre está en mi casa, no trabaja. Yo soy la que trabajo, la que mantengo a mi familia. ¿Y con los niños? ¿Qué sucede con los niños? Y cuando él se enojaba conmigo, los golpeaba a ellos. Por eso es mi miedo. Porque yo sé que él a mí no me va a hacer nada. Me lo dijo. Yo vos te voy a dejar viva, pero voy a matar a los chicos para que sufras. Y él en este momento está suelto, está libre. No lo fueron a buscar. Siquiera lo notificaron de que tiene una restricción. ¿Vos lograste una perimetral? Sí, logré una perimetral. ¿Y de qué te sirvió? Y de nada. Porque él me anda siguiendo. Fue a donde trabajo. Yo no fui esta semana a trabajar en toda la semana, pero mis patronas me llamaron que lo vieron, que estaba dando vuelta por el barrio. Yo el martes cuando vine a la fiscalía, él estaba esperándome en la parada de colectivo y me siguió todo el día. Uh-huh. Acá tengo en mis manos un oficio que es del 25 de noviembre, hoy es 27. Al señor director de la colonia, doctor Domingo Cabret. ¿Esto quién lo firmó? ¿El doctor Juan Cruz Romero, que es secretario de qué? ¿De la UFI 2? No, del juzgado de familia número 2. Sí. ¿Para qué? ¿Para que se lo interne? Para que se lo interne. ¿Él estuvo en algún momento ahí? No, no estuvo internado. Bueno, él estaba con tratamiento ambulatorio. En cualquier caso, tu descripción es realmente es una brutalidad y riesgo para tu vida y tus niños. Sí. Y lo que estás pidiendo desde el lunes sí. es que alguien haga lo que tenga que hacer, es detenerlo, alojarlo sí. en acá en la colonia Cabré, que haga algo, porque estás en riesgo vos y tus hijos. Sí, y mi familia. Bueno, también, ¿a tu mamá la golpearon? Mi mamá la golpeó y le intentó prender fuego a mi casa, y yo estoy en este momento ahí. Él puede venir en cualquier momento con un arma y me puede pegar un tiro a mí, a mi mamá, a mis hijos, y nadie va a hacer nada. Me dicen que no tienen un patrullero para ir a mi casa a detenerlo. ¿Esto lo haces público porque nadie te da pelota? ¿Esa es la razón? Sí, uh-huh. Porque anduve por todos lados, anduve toda la semana y no tengo una respuesta de nada. Ni en la comisaría, no. ni en fiscalía, ni en el juzgado de familia, en ningún lado. En ningún lado. Bueno, quédate acá un ratito. Vamos con un separador y después buscamos la continuidad del cierre del programa. Vamos. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte informativo. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en el contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. No, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, y chao el programa. Se terminó. Sí o sí nos tenemos que ir hoy. Pero antes de eso, vamos a escuchar a Luz primero. Ustedes saben que Luz y Diego perdieron la libertad, perdieron la tranquilidad, parte de su vida, por la decisión del fiscal Rapazzo, que dijo, la mochila que encontramos en la escena del crimen, el asesinato de un colectivero, los involucra directamente a estos pibes que habían perdido la mochila meses atrás tras la compra de un televisor que hacen en un shopping. Quedó en el remis, después ese auto participa de alguna manera en el crimen, una participación secundaria, y Rapazzo dijo, son ellos. La causa se caía por todos lados, sin embargo, el fiscal Rapazzo sostuvo la acusación y pedía prisión perpetua. El fiscal de juicio acompañó a su colega y pidió prisión perpetua. Ayer fueron absueltos. Esto no hace, por lo menos a mi criterio o en mí, creer en la justicia. La verdad que es una mierda la justicia. La verdad que es una mierda. Porque no mitiga nada lo que han padecido esos pibes. Y las marcas en esos pibes serán eternas. Lo que hizo la justicia ayer es no ir más allá de lo que ya había alcanzado. Eso hizo. Vale este punto, por lo menos de mi parte, porque ¿cómo no estar bien sabiendo que Luz y Diego no volverán a una cárcel? Por supuesto. Lo obvio, alguna vez lo dije, no se explica, se siente. Por supuesto que uno está bien sabiendo que los pibes no volverán a un penal. Ahora, de allí a decir que la justicia fue justa, hay un paso. En todo caso, sepan entender, sobre todo los familiares, que esta es una sensación que tengo desde hace muchísimos años y que no ha de modificarse. Luz en libertad. Luz, ayer en las escalinatas de los tribunales de Morón. No les entendí primero. Me ya habían dicho la solución y no la entendía porque creo que dijeron absolutista, no me acuerdo muy bien. Yo esperaba que digan libre o otra palabra, pero no entendí el vocabulario. Y después caí, nada, un llanto por de felicidad, porque recordar todos los 3 años que pasó todo esto era volver como si todo hubiese pasado ayer, ¿no? Y hoy estar acá, realmente, ¿no? Mucha felicidad. Hoy mucho se hablaba aquí en los micrófonos la importancia de haber salido a manifestarlo públicamente, sí, eso, ¿no? Sí, porque eso no sucede todo el tiempo, pero hay muchos casos que son silenciados de causas armadas. Justamente esto es el tema de... lo que nosotros nos salvó en otras palabras es que mi mamá haya salido a gritar la inocencia a nosotros, ya que nosotros no podíamos salir, y ella fue que salió y consiguió todo esto. Ella es la culpable de que toda esta gente esté acá acompañándonos y apoyándonos, y me devolvió la vida, y también toda la gente que está acá, que realmente sin conocernos creyó en nosotros. Y esta es la lucha de la organización, es la que se consigue todo esto. Lo bueno fue que conocí a mucha gente muy buena que se solidarizó con nosotros. Fue muy muy importante eso, lo que me dejó fue eso, la gente. Y lo más triste, espero poder algún día tenerlo como un lejano recuerdo, porque fue muy muy doloroso todo lo que vivimos. Y eso no se devuelve con nada. Ahora vamos a escuchar a Diego, ¿sí? Es una nueva etapa, como bien lo digo. Obviamente nosotros ya estamos absueltos, pero también hay que concientizar a la gente de que hay muchísima gente que está padeciendo este problema de violencia institucional, y de poder buscar la manera de ayudar a esa gente, ¿no? Y a la gente concientizar de que existen estas cosas. ¿Qué te pasó cuando se dio el dictamen? Es un mundo de sensaciones, de que la verdad un mundo es algo bien lindo, algo bien gratificante, y nada, de felicidad. Estaba toda una sensación la última vez que hablábamos de incertidumbre, ¿no? Porque el fiscal había pedido perpetua, todo lo que eso también se llevaba, ¿no? Sí, con la incertidumbre de que... La incertidumbre de que el abogado haya pedido una perpetua, y de estar toda una semana con esa incertidumbre, y hoy llegar y ya prácticamente lo vamos contento. Lo vamos contento porque no se dio lugar al pedido del fiscal. ¿Esto te hace creer en la justicia o te abre la mirada de la justicia desde otro lugar, esta experiencia, no solamente la jornada? Me hace ver del lado de la justicia de que si no hay movimiento, no hay acompañamiento, no se consiguen cosas como esta. Porque este fallo podría haber sido distinto, más allá de con la prueba que teníamos, los testigos que teníamos, podría haber sido distinto si no hubiésemos tenido el apoyo de tantísima gente. Además, lo que señalaba, ¿no? Ahora hay que seguir la búsqueda para que aparezca el verdadero responsable. Exactamente, para que aparezca el responsable y para que la fiscalía reconozca sus errores, ¿no? Bueno, el doctor Soares, de la gremial de abogados, ahí no es una nota que hizo Fer, sino lo que expresó Soares en las escalinatas, ¿no? Tuvo que dirigirse a quienes estaban allí, contentos, felices, conmovidos por la libertad, por la absolución. En primer lugar, agradecer a todos los compañeros y compañeras, porque... un poco lo que le decía recién a un compañero periodista, si Luz y Diego no hubieran sido quien son, si hubieran sido dos chicos más comunes, no con tantos antecedentes limpios como tienen Luz y Diego, imagínense que hubieran sido dos pibes con antecedentes, dos pibes que no hubieran podido demostrar trabajo como han demostrado, que no hubieran tenido todo este aguante que han tenido, no hay defensa posible, hubieran estado condenados solamente con ese tipo de reconocimientos, porque esos reconocimientos la fiscalía permite que se hagan todos los días. Entonces, lo más probable, no conocemos nosotros todavía los argumentos, pero lo más probable, nosotros pedimos la nulidad del juicio y pedimos la nulidad del acta. Y Luz y Diego ahora ya están afuera de eso. Pero probablemente, como algunos de nosotros ya estamos viejos y seguramente ya cada vez trabajaremos menos en esto, y para eso hay nuevos abogados jóvenes, así que algunos ya probablemente sean los últimos juicios de esto. Pero si lo vamos a terminar, como decía Olmedo, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Entonces, probablemente una vez que conozcamos los argumentos del tribunal, es probable, es altamente probable, que continuemos requiriendo la nulidad del juicio, porque nosotros entendemos que ese juicio fue nulo, independientemente que salió bien. El juicio fue nulo, no se debió haber hecho. Le dijimos al fiscal, yo se lo dije a Rapazo, mira flaco, si haces el juicio, te voy a dar una paliza. Se lo dije, te voy a dar una paliza. Pero el tema no es solamente esto, sino que el juicio no se debió haber hecho, porque el juicio es nulo, porque el reconocimiento es nulo, porque la recolección de las pruebas fue nula, porque ustedes vieron, en fin, entonces probablemente yo ya algunos elementos tendré que ir recuperando, recolectando con otros colegas de la gremial de abogados que más saben de esto. Pero probablemente lleguemos a la Corte Interamericana, planteando la nulidad del juicio y la nulidad de las actas, independientemente que nos haya salido bien. Porque esta forma de hacer justicia nos va a seguir jodiendo pibes. Nos va a seguir metiendo pibes en cana y van a seguir condenando a perpetuo a pibes que no tienen nada que ver. Entonces, probablemente, no, yo no lo puedo garantizar porque lo tengo que consultar con los colegas que más saben de esto, que más saben del sistema interamericano, de cómo funciona esto en la Corte Interamericana y de nulidades. Lo más probable es que nosotros sigamos con esto, que no nos quedemos acá. Bueno, y lo último que tenemos para compartir en una jornada tan, tan distinta y tan preocupante por la situación de Mariana. Tan preocupante. Dice, ya no hay guión, ya no hay pauta, punto, se terminó. Es la vida de esa mujer y la de sus niños. Vamos a terminar con Nora de Cortiñas, que también hizo uso de la palabra en la jornada de ayer. Tranquilos, libres de esta carga brutal, ¿no? Sentirse acusado injustamente realmente es una carga y una pesadilla de cada minuto. No es que llegue la noche o el día, sino es cada minuto sentir esa acusación que lastima y que realmente es una herida. Se van a reponer porque son jóvenes y porque a su alrededor tienen los chiquitos que les van a ir haciendo olvidar esta gran pesadilla. Así que yo igual agradezco a todos porque entre todos hacemos esto. Yo les quiero decir que yo voy a abrir ahora la semana que viene el habeas corpus que me lo archivaron dos veces. Quiero saber qué pasó con Gustavo. Quiero saber quiénes son los culpables. No quiero venganza, quiero saber y quiero que realmente si hay que llegar a la justicia, hay que llegar a la justicia. Y no quiero oír la palabra reconciliación porque yo no la tengo ni siquiera en un pelito metida. Así que bueno, y hoy además que tuvimos la mesa, antes que llegáramos a esta instancia, había llegado a mis oídos el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Y yo digo, ¿qué? ¿Para este caso el beneficio de la duda? No. ¿Qué duda? Después te la llevas toda la vida. Porque entonces no, te perdonan aparentemente. No. Así que yo agradezco al abogado, que lo conozco poco, al abogado que la verdad que no nos falló ni un momento. Así que hay que seguir y después hay que empujar un poco a los jueces, ¿no? Hay que empujar a los jueces, porque a veces fallan mal o a veces fallan con errores o con equivocaciones, ¿no? Pero hay que empujarlos. Cuando los jueces ven que hay todo un grupo de gente militante que está empujando, los jueces también un poco piensan que no se pueden siempre equivocar. Ahí pasaba Nora de Cortines. Nos vamos. Mañana vamos a tener un programa tal vez más extenso. ¿Sí? Y una cuestión que si no la digo, no estaría permitiéndome compartir con ustedes una impresión. Nosotros estamos acá en la calle Irigoyen, ¿no? Irigoyen 77. Si giro a la derecha tengo un ventanal. Es una ventana muy bonita porque nos permite ver el afuera. Yo ya voy perdiendo la cuenta de la cantidad de personas que vienen, ingresan a la mañana por la puerta principal, caminan por el patio de la radio, que salieron de fiscalía y vienen acá a buscar una solución acá. Que es mucho más que venir a decir algo. Vienen a buscar una solución a esta radio comunitaria. Y pasan por este programa. Nos vamos. Mañana haremos un programa más amplio y esperamos mañana saber que Mariana regresó a su casa con sus hijos. Ahí tenemos el día. Para adelante. Chau. Pásela bien si puede. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.